Pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es El Ombelico del Mundo, el programa que todas las semanas intenta dar una vuelta a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo en otras latitudes. Hasta las 17 horas vamos a estar aquí en el 106.3 recorriendo, en este caso, lo que ha sucedido durante el último año en lo que es el periodismo y el acontecer internacional, porque se trata en el día de la fecha del último programa del año 2016 de El Ombelico del Mundo, con lo cual vamos a tener un programa realmente muy, pero muy particular. Durante todo este año hemos tratado de dar cuenta de la mayoría, o por lo menos casi todos, los acontecimientos de la política internacional a través de entrevistas, a través inclusive de informes que hemos realizado aquí, a través de la producción de El Ombelico del Mundo. Y en el día de hoy es un poco aprovechar todo aquel enorme material que hemos elaborado durante todo este año para hacer un poco un balance, ¿no?, de lo que ha sido el año 2016 y tratar de ver cuáles fueron los puntos más importantes y los acontecimientos más interesantes que también nos van a servir para analizar lo que va a ser la actualidad internacional de cara al año que viene, porque recordemos, el 2017 se viene realmente con muchísimas, muchísimas cosas para estar siguiendo. Hacia el final del programa vamos a estar haciendo un poco un repaso de qué es lo más importante que vamos a tener que seguir de cara al año que viene. Pero para poder entender qué es lo que se viene a futuro, vamos a tratar de mirar hacia atrás y recorrer, ¿no?, reescuchar nuevamente intervenciones, entrevistas, análisis, música, ¿por qué no? Porque también es una forma que El Ombelico del Mundo siempre ha tenido para ir, viajar con la mente a otras latitudes y a otros lugares del mundo. Así que un programa muy especial en el día de la fecha, a donde vamos a recorrer todo lo que ha sido el 2016 y también vamos a hacer referencia, bueno, al acontecimiento internacional quizás más importante que se ha dado en las últimas horas, que tiene que ver con la muerte del comandante Fidel Castro. En Cuba, en este momento, se están llevando adelante los 9 días de duelo dictados justamente por el gobierno cubano. También vamos a tener alguito de todo eso. Pero bueno, vamos a arrancar ya con este Ombelico del Mundo número ya 139, el último del año 2016, que arranca de esta manera. Mira, bueno, la verdad es que Francia es el país que recibió menos migrantes, menos refugiados, sobre todo, porque son refugiados de guerra, y es Francia uno de los países que recibe menos en toda Europa, porque, bueno, como se sabe que hay una política muy dura en Francia, los refugiados quieren venir a Francia, piden ir a Inglaterra, piden ir a Alemania, a Suecia, pero no a Francia. Entonces es una vergüenza que tengamos esa política en nuestro país, porque es un país rico, hay posibilidad. Además, en otra época, con franceses tuvieron que tratar de ir a otro país, por ejemplo a Inglaterra, para luchar en contra del nazismo, bueno, no fueron rechazados. Política de la Comisión Europea. Hoy día esta comisión acaba de salir lo que tiene que respetar Francia para el año que viene. Y es la misma receta que obligan a respetar, que sea en España, que sea en Italia, que sea en Grecia, bueno, en todos los países. O sea, una política de austeridad y siempre con la misma receta, que sea aumentar los años de trabajo antes de tener derecho a jubilación, destruir el código del trabajo, aumentar el tiempo de trabajo, bajar los sueldos, bajar la indemnización en caso de desempleo. O sea, toda la misma política en todos los países. Entonces hay momentos, bueno, en que sube la movilización en Europa, y bueno, es un momento así que estamos viviendo en Francia. Hay momentos que es más difícil, porque bueno, lo que también está subiendo en Europa son los partidos partidos de extrema derecha, claro, los partidos racistas, los partidos fascistas incluso, y eso lo tenemos también en Francia con el Frente Nacional. Entonces es muy importante que de nuevo sea la cuestión social que esté en el centro del debate político y no la cuestión de los migrantes, no la cuestión del islam, porque siempre la extrema derecha y la derecha hoy día trata de dividir a los pueblos, bueno, para que ellos no puedan luchar en contra de las políticas sociales y económicas que se están dando en toda Europa. Pues es una política, bueno, de la Unión Europea, no es solamente una política de cada país. Arrancamos desde el comienzo, desde donde arrancó justamente este ombelico del mundo del año 2016 y que tiene que ver con la crisis de los refugiados que se desató sobre el suelo europeo y las siguientes formas con las cuales justamente la Unión Europea intentó enfrentar este tipo de problema. 1.400.000 son más o menos los refugiados que han llegado a entre las costas y vía tierra a la Unión Europea, y la reacción ha sido realmente de las más terribles. Recién estábamos escuchando a Martine Billard, quien es una ex diputada del Parti de Gauche, ¿sí?, del partido de la izquierda francesa, justamente en referencia a la política que el gobierno de François Hollande ha aplicado sobre los refugiados en ese territorio. Recordemos que desde noviembre de 2015, ya va a ser hace un año más o menos, el gobierno de Hollande decidió cerrar sus fronteras luego de lo que fueron los atentados reivindicados por el Estado Islámico justamente en Francia y en otras partes del Estado francés. Eso obviamente agravó la situación con respecto a los migrantes, que en Francia son realmente muchísimos. Ustedes recordarán las imágenes que provenían de la jungla de Calais, ese campamento de migrantes que se encontraban justo en la entrada del Canal de la Mancha, el canal que une justamente bajo el Canal de la Mancha, bajo la entrada del túnel, ¿no?, que va desde Francia hacia territorio inglés. Bueno, ese tipo de situaciones, el desalojo de la jungla de Calais, los desalojos que se han dado en diferentes partes de Francia en contra de los campamentos migrantes, fueron justamente uno de los temas fundamentales y principales del debate político en la Unión Europea. Debate que llevó en un segundo momento a un acuerdo con quien fuera uno de los villanos de la Unión Europea y del cual también vamos a estar hablando más adelante, que es el señor Erdogan, ¿sí?, el actual presidente turco. Un acuerdo que permitió hasta ahora cerrar las fronteras turcas, mantener los refugiados sirios, más o menos 2.5 millones de refugiados sirios en territorio turco controlados por las fuerzas de seguridad turcas y europeas, y evitar que llegasen a las costas europeas. Bueno, ese acuerdo hoy, por una serie de definiciones desde el punto de vista político entre Erdogan y la Unión Europea, está cada vez más complicado. El mismo Erdogan la semana pasada salió a decir que no está del todo seguro de querer continuar manteniendo en su territorio a los refugiados que Europa no quiere, porque Europa no está llevando adelante las promesas que hizo en su momento a cambio justamente de establecer este tipo de acuerdos. Bueno, migrantes utilizados prácticamente como moneda de intercambio para las relaciones entre los países. Esa es más o menos la situación que surge a partir de la política que se ha establecido en la Unión Europea, y sobre eso justamente estuvimos charlando con Daniel Sirera, quien es miembro de la Fundación Peri y miembro también de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Francés, que analizó justamente la política que adoptó la Unión Europea frente a la crisis de refugiados desde 2015, una de las primeras entrevistas que hemos hecho este año aquí en el Ombelico del Mundo, y les proponemos otro pedacito para ir pensando cuál puede llegar a ser el impacto que tienen este tipo de políticas aún hoy sobre las políticas internacionales. La cuestión de los refugiados y de los migrantes

elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. El ombelico del mundo. Información internacional. Otro de los grandes temas que hemos seguido durante este año 2016 tiene que ver con la crítica situación política en Venezuela. Ustedes recordarán desde todo el año, desde todo este 2016, la oposición venezolana se ha dado el trabajo de utilizar las fuerzas que obtuvo gracias a las elecciones de diciembre de 2015, a donde se quedó con la mayoría de la Asamblea Nacional Venezolana, para intentar derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Desde el principio de año tenían tres vías para llegar justamente a ese objetivo. El primero, el referéndum revocatorio, ¿sí?, que está previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que prevé que la oposición tenga que juntar una enorme cantidad de firmas para que el poder electoral efectivamente dé el visto bueno para arrancar con ese referendo. Bueno, la oposición juntó las firmas, las presentó ante el Poder Electoral y se descubrió que buena parte de ellas eran truchas y por lo tanto se suspendió justamente el trayecto que iba a llevar a la definición de un referendo revocatorio. La segunda forma con la cual la oposición venezolana había decidido avanzar desde el punto de vista político era la movilización de calle, que efectivamente se hizo, se intentó por lo menos, ¿no?, con los grandes líderes de la derecha venezolana llamando a, por ejemplo, la toma de Venezuela, a una serie de manifestaciones de ocupación de Caracas que, bueno, fracasaron desde el punto de vista de mostrar un músculo político a un gobierno que efectivamente sigue manteniendo bases muy sólidas de aprobación desde el punto de vista ciudadano, a pesar de los graves inconvenientes y los graves errores inclusive que ha cometido el chavismo en los últimos tiempos. La tercera forma que los opositores habían identificado para avanzar en contra de Maduro era la vía legal desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, llevar adelante un pedido de juicio político, le hemos puesto, aunque no es esa la figura correcta y legal que tiene en Venezuela, pero llamémoslo así para que se entienda, que también ha fracasado en las últimas semanas. Nicolás Maduro ni siquiera debió dar cuenta de las acusaciones que se le movían desde la oposición venezolana, con lo cual inclusive esa vía que habían encontrado los opositores fracasó. Vamos a seguir lo que está sucediendo en Venezuela porque es muy interesante desde el punto de vista del laboratorio político que representa Venezuela para diferentes movimientos provenientes de diferentes vías, ¿no?, de la política, sobre todo de la izquierda latinoamericana, en una situación internacional realmente muy compleja para Nicolás Maduro y su gobierno. Nosotros obviamente vamos a seguir todo esto y una de las voces que tenemos a disposición para hacerlo y que es realmente un lujo poder tener cierta confianza con un personaje como él, es el amigo Marco Teruggi, que vive en Venezuela desde hace bastante tiempo y que varias veces ha estado aquí en El Ombelico del Mundo comentándonos la actualidad venezolana. Marco Teruggi es periodista, es poeta, es escritor, es un tipo que seguramente habrán leído en diferentes medios de comunicación aquí en la República Argentina, hablando justamente de lo que sucede en Venezuela, y nosotros lo hemos tenido acá varias veces en El Ombelico del Mundo y hemos hecho este rejunte de las intervenciones de Marquitos aquí en Radionauta. Sí, yo creo que lo primero es hablar de la gigantesca hipocresía, ¿no? Digo, Ramos Ayub, quien preside hoy la Asamblea Nacional, fue parte activa del golpe de Estado en el 2002, fue quien mandó a reprimir cuando tuvo lugar el Caracazo en el 89, Julio Borges, que habló ayer primero, también estuvo en el golpe de Estado, Capriles Radosky en el 2002 ingresó por la fuerza a la Embajada de Cuba. Digo,

financieras, es decir, una serie de retoques a la contabilidad del Estado que todos los presidentes han hecho en la historia de Brasil, pero que en este caso devinieron justamente en una suerte de juicio político que terminó con un gobierno democráticamente elegido. Bueno, en lugar de Dilma Rousseff asumió su vicepresidente, Michel Temer, quien forma parte de una de las estructuras políticas más históricas que ha tenido Brasil prácticamente desde la dictadura militar, desde el final de la dictadura militar hasta hoy. El PMDB, partido de Temer, siempre doy este dato porque es increíble. Desde 1985 ha estado absolutamente en todos los gobiernos y no ha ganado nunca una sola elección por sí solo. Ha presentado presidentes dos veces y ambas veces ha tenido los más ínfimos números desde el punto de vista electoral. Es decir, es una estructura política que vive justamente de agarrarse de los resultados electorales de otros grupos de la política brasilera y mantenerse detrás de los escritorios durante prácticamente los últimos 40 años. Vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder el año que viene con este gobierno, que inclusive ahora está siendo fuertemente cuestionado. Y nosotros, para tratar de comprender de qué se trata políticamente todo esto, hemos estado hablando con el doctor Bruno Lima Rocha, uno de los analistas internacionales de, en este caso, bueno, de la realidad brasilera, que más nos interesa escuchar por su visión crítica, tanto con lo que ha sucedido con el lulismo, con Dilma, como con lo que está sucediendo en este momento a partir del impeachment y del golpe. Escuchamos entonces el profesor Lima Rocha en El Ombelico del Mundo. El lulismo es una alianza de clases, o fue, ¿no?, que ahora ya no existe más, que tendría un acuerdo donde la distribución de renta para las camadas más bajas de Brasil, y esto sí lo cumplió, fue muy importante, y una especie de desarrollo del capital nacional, teniendo el Estado Federal Brasileiro, el Estado Nacional, como el gran parcero, el gran cliente, el socio que pone la plata pero no saca la ganancia, de una especie de tentativa de un capitalismo nacional con una exposición grande en el sistema mundo, en el sistema internacional. De último, estamos viendo una ruptura de una alianza de centro-izquierda con los oligarcas de siempre, más el capital nacional, pero ahora sin desavergonzado, yo diría. Ellos no tienen más vergüenza de nada y están asociándose al capital internacional, que es el precio que impone el PSDB, el Partido de São Paulo, básicamente, yo diría, el Partido Socialdemócrata, entre comillas, social liberal sería, que es el gran portavoz oficial del capital transnacional en Brasil. Si Temer impone el programa que lo ha prometido a las federaciones empresariales, a las cámaras de comercio de Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, no termina su gobierno, porque en el parlamento casi seguro que en algún grado le van a exigir algún tipo de, yo diría, coima presupuestal. Está la propuesta bastante razonable de que Brasil tiene un imbroglio político que no tiene salida y lo más sensato sería convocar elecciones generales anticipadas. Pero esta anticipación de elecciones generales no va a pasar si las calles no se manifiestan mucho y si no hay una desgracia. Desgracia, yo te digo, muertas en manifestaciones, una conmoción popular. Y según viene comportándose la policía militar, en especial en São Paulo, hay chance real que esto ocurra, infelizmente. Y ni bien sucedió el golpe, o por lo menos se dio la votación en los diputados, entre los diputados del Congreso brasilero, aquí en Argentina, como en otras partes del mundo, se dieron una serie de manifestaciones. Hubo una que nos llamó particularmente la atención, que fue la que hizo el Frente de Izquierda y los Trabajadores aquí en la República Argentina, con una movilización frente a la Embajada de Brasil. Como sabemos que muchas veces la izquierda argentina no ha tenido posiciones, por así decirlo, favorables a los gobiernos, en este caso de Lula y Dilma, derrocados por el golpe, hemos ido a llamar

Noticias internacionales en Radio Nauta. Oriente Medio ha sido, por supuesto, otro de los grandes temas internacionales durante el último año. Y como no podía ser de otra manera, Lo Bélico del Mundo ha tratado de cubrir lo que venía sucediendo en Siria, en Irak, en Palestina, en Kurdistán, en Turquía, en diferentes partes de toda aquella zona, a través del testimonio de personas que están justamente ligadas a todo ese tipo de aconteceres internacionales. Hemos decidido empezar este tour por Oriente Medio, Made in Lombelico del Mundo, a partir de la intervención de Gaudí Calvo, quien es uno de los analistas que más sabe del tema aquí en la República Argentina, que entrevistamos el día siguiente a el ataque. Ustedes recordarán que se llevó a cabo en los Estados Unidos en contra del boliche Pulse, ¿no? El boliche de la comunidad gay de Orlando, y que desató, ¿no?, el gran debate en torno a los ataques del Estado Islámico por fuera de los territorios de Oriente Medio. Luego de lo que había sido Francia, Estados Unidos parecía ser un nuevo punto, un nuevo enfoque, ¿no?, para la lucha del ISIS. Eso no fue exactamente de esa manera, todo lo contrario. Sabemos que ese ataque fue perpetrado por alguien que no estaba ligado orgánicamente al ISIS, pero no obstante eso, hemos visto cómo Estados Unidos volvió a tomar una preponderancia muy grande en la atención de la política medio oriental, y Gaudí Calvo justamente de esta manera nos lo explicaba. Poco tiene que ver Estado Islámico con este atentado. Esto es la actuación de un desequilibrado homofóbico que reaccionó imbuido de sus fantasmas frente a la comunidad homosexual de esta manera. Se está sabiendo que solía frecuentar sitios para la comunidad gay. Entonces ya hay ahí una cosa extraña, la vinculación con el Estado Islámico no me cierra demasiado a mí, más allá de que el Estado Islámico rápidamente salió a confirmar que era uno de los suyos. Digamos, es como que otorga franquicias libremente el Estado Islámico, porque, como decía en la nota que vos comentabas, el arma más letal de Estado Islámico es el marketing y la publicidad, claro, que han manejado de manera maravillosa, como una multinacional norteamericana, ¿no es cierto? Y a ellos les sirve, obviamente, y les sirve más en este momento que justamente tres sitios emblemáticos de los que se había posicionado Estado Islámico, que es su capital en Siria, Raqqa, la ciudad de Fallujah en Irak, y justamente Misrata en el norte de Libia, está a punto de perderlas. Los problemas de Medio Oriente están en los Estados Unidos. Claro. Porque en los Estados Unidos han generado todas estas matanzas que estamos viendo enmascaradas detrás de la famosa primavera árabe que se inició en el 2011, y han reducido a cenizas a Libia, que era el estado de mejor nivel de vida de África, sí, con niveles parecidos a países europeos. De hecho, iban europeos a vivir a Libia directamente. Sin duda, y hoy nada se dice de eso. Esto te está mostrando que el problema del Medio Oriente y el problema de África está en los Estados Unidos por su espeluznante afán depredador, ¿no es cierto?

وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عين وحشان عيون السودة يا ابويا ومدوبن الحنين يا عين وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عين وحشان عيون السودة يا ابويا ومدوبن الحنين يا عين وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عين ترميني المجادير يا عين وحشان عيون السودة يا ابويا ومدوبن الحنين غرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عين والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عين والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي يا عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عين مجادير يا عين وحشان عيون السودة يا ابويا ومدوبن الحنين يا عيني ومدوبن الحنين يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة يا عيني واديني انت الفرحة يا عين وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني ترميني المجادير يا عين وحشان عيون السودة يا ابويا ومدوبن الحنين يا عيني ومدوبن الحنين القلب الاخضراني يا ابويا دبلت فيه الاغاني يا عين القلب الاخضراني يا ابويا دبلت فيه الاغاني يا عين ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا اشرب من بحر تاني يا عين ولا قادر طول غيبتكو يا ابويا اشرب من بحر تاني يا عين وانا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير ترميني المجادير ترميني المجادير Desde el sur, L'ombelico del mondo. Seguimos un ratito más en Kurdistán porque el Ombelico del Mundo tuvo el honor y el privilegio de poder ser prácticamente el único medio en América Latina en dialogar con Eyüp Duru,

Ser que je chavim tine khwari dar weshand pelidari lili yari gul bahare leviyate mam tine hate Sir ke je chavim tine khwari dar weshandin pelidari lili yari gul bahare leviyate mam tine hate Lele yare, gül bihare, livyate vel beni yadare. Lele yare, gül bihare, livyate vel beni yadare. Lele yare til kurmayı çemna seknil fili hvedani dil evin darmaye beçar jiyanne ma bete güldehar Lele Seknil fili khvedayi Dil evin darmaye beçar Jiyan nema bite gül behar Leli yari gül bihari Liv Temel beni yadare Lele yari Gül bihari Livya temel beni yadare Desde el sur, Lombelico del Mundo Si hay un tema que el Ombilico del Mundo ha tratado con amplitud y con profundidad, ha sido justamente la paz en Colombia. Un año realmente muy duro para Colombia y muy bueno, porque nunca nos hubiésemos imaginado cuando arrancamos allá por marzo esta nueva temporada del Ombilico del Mundo, que durante el 2016 se hubiese llegado a la firma por dos veces, inclusive de un acuerdo de paz entre el gobierno del Premio Nobel, el señor Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sobre esto hemos charlado y cuáles son los desafíos que tiene este proceso de paz, inclusive luego de ese plebiscito del 2 de octubre pasado que terminó con el rechazo del primer acuerdo y la formulación de un segundo acuerdo que se firmó justamente la semana pasada. Bueno, sobre esos desafíos que tiene la sociedad colombiana hemos hablado con muchísimas personas, entre ellas la señora Aida Avela,

Colombia. Bueno, como no podía ser de otra forma, nos han quedado afuera, pero por lo menos media docena de temas. La verdad que hemos llegado ya al final, no nos dan los tiempos para seguir compartiendo lo que hemos estado haciendo durante el último año aquí en el Ombelico del Mundo, pero los y las invitamos a todos y todas a, bueno, entrar en el www.radionauta.com.ar para poder ver efectivamente lo que, y escuchar obviamente, lo que durante el último año hemos realizado aquí en este programa que se intenta dedicarse a lo que es la política internacional. Este ya es el tercer año que concluimos aquí en Radionauta FM. La verdad que el Ombelico del Mundo es un programa que ha logrado tener una calidad, creo yo, y lo digo de manera muy humilde, muy pero muy alta, y que esta calidad la hacemos día a día y completamente a pulmón. No tenemos sponsor, no tenemos a nadie, digamos, que banque el trabajo que estamos haciendo. Por el contrario, creemos que lo mejor y la mejor calidad tiene que ver justamente con cierta, no solamente independencia, sino también un trabajo cotidiano que se hace en esta radio comunitaria, alternativa y popular, en todos los programas y en toda la programación que se lleva adelante. Es por eso que Lombelico del Mundo es un programa de Radionauta, en Radionauta, para Radionauta, para aportar desde nuestro conocimiento, desde nuestra capacidad, desde lo poco que podemos hacer a este proyecto que tiene que ver justamente con el fin último de hacer periodismo, inclusive el periodismo internacional, que es la intención que todos tenemos algún día de lograr cambiar el mundo en el cual vivimos. Nosotros nos tenemos que despedir para este año. Les damos un caluroso abrazo a todas las personas que han ayudado a hacer este Ombelico del Mundo número 2016, número no, año 2016, entre ellos obviamente a nuestra operadora Lucianita Franco, que ha sido la operadora titular, pero que ha tenido una gran cantidad de reemplazos. Eso también habla a las claras, ¿no? De cómo cuando uno se pone en mente un proyecto y lo lleva adelante de una manera autogestiva, a pulmón, como es Radionauta, las manos que aparecen cuando se hacen falta realmente son muchísimas. Por Lombelico del Mundo han pasado muchísimos operadores que nos han ayudado a poner al aire este programa, que nos han ayudado con las llamadas, con inclusive aunque solo con los mates. La verdad que eso es algo que uno reconoce el esfuerzo y el trabajo de toda la gente que hace Radionauta día a día. También Juan Ignacio Arechaga, también Fernando Vicente Prieto, toda la gente que ha dado una mano en la producción de este Ombelico del Mundo, y que el año que viene esperemos que sea inclusive muchísima más, porque tenemos ganas de seguir creciendo y el Ombelico del Mundo tiene toda la intención de estar en la programación de Radionauta en 2017, un año a donde se nos vienen muchísimos acontecimientos internacionales aquí en la República Argentina. Argentina va a ser presidente pro tempore del Mercosur. Argentina va a recibir a los países del G20 aquí en Buenos Aires, en una nueva reunión de ese organismo que se ha convertido en la gobernanza mundial. También Argentina va a hospedar una nueva ronda de negociación de la Organización Mundial del Comercio. Eso solamente como para dar un adelanto de lo que va a suceder durante el año 2017, y Lombelico del Mundo va a intentar estar ahí. Así que necesitamos brazos, necesitamos ganas, necesitamos aún más gente que nos ayude a hacer periodismo internacional. Están todos y todas invitadas, invitados a comunicarse con Radionauta, a ponerse en contacto para ir preparando lo que será un nuevo año de periodismo internacional aquí en Lombelico del Mundo. Mi nombre es Federico Larsen, no me queda otra cosa que saludar a toda la audiencia y recordar el www.radionauta.com.ar, que es la página a donde van a encontrar todo el trabajo que hemos estado haciendo durante los últimos 3 años de Lombelico del Mundo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo año, supongo que alrededor de marzo, como todos los años vamos a retomar la programación de Lombelico del Mundo, y hasta entonces que tengan una muy bonita vida. ¡A bailar!